Acá y en el paseo vallenato. Mira Guadalupe, yo me voy a la ciudad y cuando regrese nos iremos a bailar. Prepara la ropa y un regalo te traeré para que lo luzcas en la fiesta nacional. Mira Guadalupe, yo me voy a la ciudad y cuando regrese nos iremos a bailar. Prepara la ropa y un regalo te traeré para que lo luzcas en la fiesta nacional. Mira Guadalupe, te vas a lucir. Ah, sí. Mira Guadalupe con ese collar. Mira Guadalupe con tu traje azul. Mira Guadalupe, te van a admirar. Ay. Mira Guadalupe, te vas a lucir. Mira Guadalupe con ese collar. Mira Guadalupe con tu traje azul. Mira Guadalupe, te van a admirar. ¿Cómo bailas, Guadalupe? Un leoncito de caña con oveja, compadre. Mira Guadalupe, ponte el pañuelito azul, ese que tenías cuando yo te conocí. Verás qué preciosa en la fiesta vas a estar, mira qué orgulloso me voy a sentir de ti. Mira Guadalupe, ponte el pañuelito azul, ese que tenías cuando yo te conocí. Verás qué preciosa en la fiesta vas a estar, mira qué orgulloso me voy a sentir de ti. Mira Guadalupe, te vas a lucir. Mira Guadalupe con ese collar. ¡Qué bárbara! Mira Guadalupe con tu traje azul. Mira Guadalupe, te van a admirar. Mira Guadalupe, te vas a lucir. Mira Guadalupe con ese collar. Mira Guadalupe con tu traje azul. Mira Guadalupe, te van a admirar.